a la mierda, Swagger Boys. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. Hago un poro poro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. 555, liso ser un poro. Lo fumo con el 555, graba ser un poro. Lo fumo con el tip, hago un poro gordo. No empiezo a fumar. Ellos quieren mi ADN porque tengo mucho swag. Armo un porro gordo, como Peter Griffin. De un mortal a ser un dios, yo soy como Griffin. Armo un porro gordo, un dedo de gorila. Me pide una seca, un pibe en la esquina. Él me observa el porro, me ofrece un cigarro. Puedo fumar que hay mucho. Sí, pero no acepto el pucho. Armo un porro porro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. Armo un porro porro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. 555. Liso ser un porro. Lo fumo con el 555. Graba ser un porro. Lo fumo con el tip. Me río por las asas. Puso feo como las pasas en la empanada. Suave, suave boy, no escucho a mi lana. Estos gordos sin swag quieren propaganda. Soy Messi en el Barça, soy ocupado en la plaza. No tomo café, tomo linen de la casa. Cuento, cuento plata y apenas me sé las caras. Ni cani kirchnerista, pero le doy más. Hago un porro porro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. Hago un porro porro, gordo, gordo, gordo. Como Peter Griffin, como Peter Griffin. 555, liso ser un porro. Lo fumo con el 555, gramo ser un porro. Lo fumo con el Peter, desde cuándo eres un fumador.